Hoy me desperté y no te pensé. Me tomé un café y no te extrañé. Me hablaron de ti y el tema cambié. Borré tus fotos y se sintió bien. Y no es por mal, es por mí. Hecho de todo por olvidarme de ti. Y ahora que ya soy casi feliz, jode mi vida volviéndome a escribir. ¡Sueltas! ¿Para qué me llamaste pero casi? Te pensaste que volver conmigo era re fácil. Me estaba pillando en el pariflo paparazzi. Lo que hiciste fue más grave que una mala praxis. Jurabas tú que ibas hasta el final, pero no era chuchu, era una lástima. Antes ni tú derramabas lágrimas. Ahora tomo un blue, pase la página. ¿Pa' qué volviste? Sírveme otro trago y matamos las penas, que esta noche andamos buscando problemas. Y si preguntan por mí, díganle que estoy re bien y re buena. Sírveme otro trago y matamos las penas, que esta noche andamos buscando problemas.